poder haber asistido aquí a esta reunión, a la que venimos con ganas, nuestro corazón, de escuchar la palabra, porque queremos estar alerta de que tú estás pronto en venir. Señor, cuida mucho de nuestra iglesia, de nuestros miembros, de los que tal vez no nos escuchen aquí, nos escuchen en otros medios. Estate con cada uno de ellos. Te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Buenas tardes otra vez, buenas tardes, noches, bienvenidos todos. Espero que estéis disfrutando de esta semana de oración. Los temas que hemos tratado creo que han sido suficientemente interesantes para seguir asistiendo durante toda la semana. Yo tengo un baremo para decidir si está bien o está mal una cosa, y cuando mis hijos me dicen que les gusta, eso quiere decir que una cosa es muy interesante. Y mis hijos estaban hoy deseando venir aquí a la conferencia. Es que me imagino que a vosotros también os estará pareciendo interesante. El tema de hoy es la continuación del de ayer, que se titulaba Centinela, ¿qué de la noche? Os dejo con el pastor Martorell. ¿Sí ahora? Ahora sí. Gracias. Como digo, pues, el Señor le dice a su profeta, pon centinela que diga lo que vea. E inmediatamente después el Señor le dice, ¿qué ves? ¿Qué hay de la noche, centinela? Y él contesta, la mañana viene y después la noche. La mañana viene para los hijos de Dios, para aquellos que habrán hecho todo el esfuerzo necesario preparando sus vidas para no ser miembros tibios, sino miembros cálidos, que ponen toda la carne en el asador, como a mí me gusta decir, que no se reservan nada, que se dan enteramente, que toman responsabilidad, que tienen un compromiso con Dios y con la Iglesia. El hombre, la mujer, que vive así, es un miembro fiel, un miembro que permanece fiel a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que pueda haber en la vida. Esta tarde yo quiero presentaros un nuevo pasaje de la Escritura. Un nuevo pasaje de la Escritura que tiene mucho que ver con lo que hemos cantado hace unos instantes en el himno de esta noche. Si queréis buscar conmigo en el libro del profeta Joel, el pequeñito libro de Joel, pero que tiene mucho sabor. Joel en el capítulo 3, Joel capítulo 3, allí leeré los versículos del 12 al 16. Las gentes se despierten y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las gentes de alrededor. Y acto seguido hay un símil muy hermoso que ya Jesús empleó años después, donde dice, echad la hoz, porque la mies está ya madura, venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las lagaretas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Qué curioso, ¿verdad? que el profeta Joel, tantos años antes de que Jesús apareciese en la tierra, ya siembra con esa profecía dada por el Señor imágenes que luego Jesús retomaría y nos presentaría como señales del tiempo del fin. ¿Os acordáis? Aquel día cuando Jesús, hablando a sus apóstoles, les dice a los apóstoles que estaban escuchando al Maestro y les dice: ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses para la siega? Y añade el Señor: he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Exactamente lo mismo que dice aquí el profeta Joel. El profeta Joel añade un segundo símil que Jesús no emplea. Jesús emplea el de la siega, y Joel emplea, además del de la siega, emplea el del lagar. Esto hay que tenerlo en cuenta. Siempre que la hoz o la siega aparecen en la palabra del Señor, es para recordarme la cosecha de la mies que entrará a los graneros del cielo. Pero siempre que la Biblia emplea las uvas agraces o el lagar donde se pisa esa uva, es para hablarme de ese vino fermentado, de esa maldad de los hombres que un día el Señor tendrá que castigar y destruir para siempre. El libro de Apocalipsis lo dice muy claramente en estas dos vertientes: de la hoz para la siega y del lagar para la destrucción de los impíos. Ayer estábamos viendo cómo ese capítulo 13 de Apocalipsis es un verdadero manantial de ideas, una cantera rica en imágenes, muy especialmente para este tiempo que nos toca hoy vivir. Haced el mayor esfuerzo como iglesia y como individuos para analizar al máximo Apocalipsis 13. Creo de verdad que debe ser como una verdad presente para nosotros hoy. Sabemos que hemos sido salvados por el Señor. Sabemos que Dios nos ama. Sabemos que debemos amarle. Pero yo creo que debemos también estudiar fundamentos claros del momento actual para tener la idea clara de cuándo el Señor esté cercano a cada uno de nosotros en su segunda venida. Esas dos bestias que surgen de Apocalipsis 13, como decíamos ayer, una que surge del mar, ya sabéis que el mar y las aguas en símbolos proféticos son muchedumbres, naciones, lenguas, pueblos. Surge pues del populacho, surge de la masa. ¿Cómo ha surgido la iglesia? La iglesia ha crecido dentro del pueblo, con el pueblo, y ha usado después el mismo pueblo unas veces para apoyarse ella, otras veces para machacarlo. Esto es una realidad. Basta seguir un poco la historia de las religiones y darse cuenta de cómo la iglesia popular, la iglesia nacional, cuántas veces ha sido dura, ha sido perseguidora. Ella que sufrió de las persecuciones, después se ha convertido en auténtica perseguidora de los demás. La segunda bestia surgiría de tierra seca. Qué símil tan bonito para ese nuevo mundo, por descubrir todo él, virgen prácticamente, como era América del Norte. Y así lo creemos. Esas dos entidades están ahí. Y el Señor nos dice, las características que se dan de la primera bestia son muy claras para poderla identificar. Esa herida de muerte que fue curada, seguro que habéis estudiado esto más de una vez. Y la segunda bestia, que empezaría como un manso cordero, pero que acabaría hablando como un dragón. ¿Cómo están cambiando las cosas en Estados Unidos de América? No sé cuánto vosotros seguís esas noticias, pero es que están saliendo en la prensa. Están saliendo en la prensa. Cómo la extrema derecha se ha unido, tanto protestantes como católicos, se han unido haciendo bloque para dominar las elecciones de manera que se consigan los intereses que ellos quieren. O sea, al pie de la letra se está cumpliendo aquello de que ambos poderes llegarían a dominar el mundo, ¿verdad? Y que haría que nadie pudiese ni comprar ni vender a menos que tuviese la señal de la bestia, como dice el libro de Apocalipsis. En nuestro tema de ayer vimos también cómo la caída del comunismo ateo ha dejado el camino libre para que América se convierta en esa prepotencia tremenda que llegará a dominar la Tierra, apoyada y apoyándose, o con el apoyo, digámoslo de dos maneras, con el apoyo del Vaticano, el poder político-religioso representado por el Vaticano. Y recordáis también cómo esa superpotencia mundial, cuando terminó esa guerra de Irak, la primera, con el padre Bush, llegó a decir: ahora vamos a crear un nuevo orden mundial para todas las naciones de la Tierra. O sea, yo voy a crear un nuevo orden mundial. O sea, se cree en la potestad y en el poder de dar y dictar normas y órdenes a todos los países del mundo. ¿Os dais cuenta cómo coinciden las cosas tal y como el Señor nos lo había dicho? Ya nadie, pues, hoy le hace sombra a ese poder tremendo que es, sin duda alguna, Estados Unidos de América, pero sí que América sabe, y muy bien, que debe contar en todo y para todo con el Vaticano. Antes, América, Estados Unidos de América, era un país eminentemente protestante. La fuerza máxima era protestante. Los presidentes eran todos protestantes. Hoy las cosas están cambiando. Más de la mitad del pueblo americano está siendo católico. Y los mismos protestantes están cediendo de sus convicciones religiosas. Y están viendo que no es tan malo el vecino de al lado, que antes creían que era el puro demonio, y ahora ya dicen: bueno, quizá no es para tanto. Y unos y otros están haciendo alianzas, de las que esta tarde yo quiero hablaros de manera muy especial. América es la gran potencia, nadie le hace sombra, solo el poder Vaticano. América tendrá que tenerlo muy en cuenta, porque es ella, y solo ella, el poder Vaticano, la que le ha quitado al coloso comunista de en medio. Mirad, América sabe que debe contar con el Vaticano. Y el Vaticano también lo sabe, la fuerza que tiene en América. Y cada día tiene más. Es solo cuestión de tiempo, hermanos. Solo cuestión de tiempo y veremos cambios drásticos que estamos ya esperando hace mucho tiempo. ¿Cuántos de nosotros no habéis oído ya mil veces lo de la ley dominical? Estamos esperando que haya un cambio en esa dirección. Que se imponga la obligatoriedad de guardar el día del domingo. Yo hablaré de esto esta noche. No hago más que introducirme en el tema. Pero mirad, cayó en mis manos un hermano de Cantabria. Me pasó un artículo, pero me dijo: pastor, devuélvamelo. Y yo tuve que hacerme fotocopia. Pero como yo sabía que a la semana siguiente iba a salir el segundo, porque este era el 1, iba a salir el 2, ya el 2 ya lo compré yo y lo tengo ya de prensa en sí, ¿no? ¿Qué dice aquí? Dice: Iglesia en Estados Unidos, 1. Y el siguiente artículo: Iglesia en Estados Unidos, 2. ¿Quién escribe? Un periodista, Alberto Gatón Las Heras, un especialista en temas religiosos y políticos. Y este hombre dice lo siguiente, vais a permitirme, la letra es menuda, que use yo mis gafas. Dice así, escuchar bien, no tiene desperdicio. Creo haberle pasado fotocopia al pastor en cierta ocasión, me parece. Estados Unidos de América es un gran país, que será católico o no será. Vaya declaración. O tú eres católico o no serás nada. Eso es lo que me está diciendo América. Y añade, la fe católica es necesaria para la unidad ad intra de los Estados Unidos por sus características de joven nación, el origen plural y multicultural de sus habitantes, el flujo inmigrante, la falta de criterios y compromisos morales, la profunda identidad de la fe de la Iglesia Católica frente al atomismo, un proceso acelerado de las demás creencias. Todo esto hace posible la aseveración de que Estados Unidos de América o será católico o no será. Dicho en otras palabras, América, ¿quieres existir? ¿Quieres ser? Pues tienes que ser católica. Es duro, ¿no? Es fuerte, ¿no? No somos pues ya nosotros solos los que lo vemos apoyándonos en la profecía. Y hay periodistas que lo ven. Y se dan cuenta que eso es así. Para mí, que yo lo observo desde afuera, digo, señores, clamor de medianoche. Señales de los tiempos que se están cumpliendo ante nosotros y que me están diciendo, el esposo viene, sal a recibirle. No puedo dormirme en los laureles. Tengo la obligación de revisar mi fe y sobre todo de revisar mi postura ante mi fe. ¿Cómo vivo mi fe? ¿Cómo la vive mi hogar, mi casa, mi esposa, mis hijos? Yo mismo. Más adelante este autor dice, lo tengo subrayado como veis en amarillo, las cosas que me impactaron más. El futuro de los Estados Unidos de América pasa por la Iglesia Católica por tres razones. ¿He leído bien? El futuro de los Estados Unidos de América pasa por la Iglesia Católica por tres razones. La primera, por un factor de identidad histórica. La segunda, por la gran inmigración de pueblos de América del Sur que aportan una riqueza de fe católica al protestantismo norteamericano. Y la tercera razón, estoy parafraseando nada más, la tercera razón, la firmeza moral en la fidelidad del magisterio de Roma. Punto. Los Estados Unidos de América son un gigante con pies de barro, termina diciendo el artículo en cuestión. Pero la semana siguiente salió el segundo. Y si el primero no tenía desperdicio, el segundo es un bombón. Un bombón. ¿Qué dice el segundo? El futuro de la Iglesia Católica pasa por los Estados Unidos. ¿Habéis oído bien? Al igual que el futuro de los Estados Unidos pasa por la Iglesia Católica. Tanto monta, monta, tanto. Ahora, Isabel como Fernando. Alguien recuerda la historia, ¿verdad? Española. Tanto monta, monta, tanto, Isabel como Fernando. El futuro del uno sin el otro no pueden ser. ¿Y qué dice la Biblia? Que hará que el uno haga rendir homenaje de toda la tierra y que todos le adoren y que adoren la imagen de la primera bestia de Apocalipsis 13. Eso dice el texto bíblico. ¿Pero cómo lo olvidamos? El imperio que gobierna hoy la humanidad es... ¿Quieren leerlo? Yo no quiero leerlo. Léalo usted, por favor. Aquí al micrófono. Es siempre... No, no, lea todo, el imperio. Más el imperio que gobierna hoy la humanidad es siempre con permiso del Vaticano, los Estados Unidos de América. El imperio que gobierna hoy la humanidad siempre con permiso del Vaticano es los Estados Unidos de América. Hace falta rostro, ¿no?, para decir eso. Y América calla. Y América sabe que es verdad. Porque ella sabe que debe contar con ese gran poder, con esa gran potencia en el mundo como es realmente América. Dice ya casi al final, anteriormente habla de que hay problemas porque los anglosajones protestantes han formado un lobby muy fuerte que puede poner en dificultad todo este proyecto. Pero acaba diciendo, más esta situación no es preocupante. Al contrario, la industria cinematográfica, los medios de comunicación, la universidad y las finanzas cada vez están más influidos por el avance político, social y cultural de los católicos en ese país. Tranquilos, están diciendo, tenemos peones colocados en todas partes y el Opus Dei sabe hacer muy bien su trabajo cuando ha cogido puntos claves desde los cuales poder influir y dominar. Amigos, esta realidad está ahí y no podemos olvidarla aquellos que creemos en los principios de la palabra de Dios y en la profecía bíblica. Mirad, yo he dicho ayer que os daría hoy detalles que jalonan la profecía y os los voy a dar de forma cronológica. O sea que si tenéis interés, ahí llegan. Mayo 1994. Fechas exactas. Mayo 1994. Bueno, todo el mundo sabe, como decíamos antes, que la caída del comunismo ruso fue la obra maestra del Papa Juan Pablo II. Punto. Eso no se discute. Juan Pablo II y la política, la alta política de la curia romana, son los autores de la caída del comunismo. Es cierto que ellos hicieron un pacto con Reagan. Dicho sea de paso, Reagan ha sido el primer presidente americano que ha colaborado estrechamente con el Vaticano. Anteriormente jamás. Pero Reagan y la CIA dieron toda la información necesaria a la alta política del Vaticano para que éste actuara. Y le dijeron, es el momento, Rusia está debilitada, si quieres hacer algo, ahora, usa tus peones. Y el Vaticano usó sus peones, como dije ayer, y empezando por Polonia y todos los demás países, uno tras otro, fueron cayendo. ¿Pero por qué me repito yo de ayer si ya lo dije? ¿Habéis oído alguna vez que la Iglesia haya publicado que ella es la autora de la caída del comunismo? No, ¿verdad? Yo tampoco. Eso ha salido siempre en revistas de alta esfera, el Newsweek, por ejemplo, lo ha publicado con toda suerte de detalles. Con toda suerte de detalles. Otros periódicos que yo tengo también, hay detalles de ello, pero la Iglesia calla. No quiere que sea dicho que ella se ha metido en política. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo. Y ella se mete en el reino de Dios, en el reino del mundo, y cambia arriba y maneja abajo. Pero ella jamás ha dicho, esto lo he hecho yo. No, no le interesa, no le conviene. No quiere que sea dicho jamás lo que ya Cervantes dijo en el Quijote. Con la Iglesia hemos topado, querido Sancho. Con la Iglesia hemos topado, querido Sancho. No, no quiere que eso sea dicho. Por eso ella prefiere guardar silencio. La obra está ahí, el trabajo está ahí. Ahora tiene que convencer. Tiene que convencer al gran jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa para que le dejen entrar, porque aún el gobierno sí, pero los ortodoxos dicen, tú aquí no pondrás el pie. Y el Papa quiere ir. Y el primado de la Iglesia Ortodoxa está negativo a dejarle llegar. Es otra victoria que tendrá que ganar. Tranquilos, la ganará. Tiene métodos y maneras para ganarla. Pero amigos, esa gran potestad que dice la profecía de Apocalipsis 13, que le será dada, lo vemos. Por doquiera va el Papa, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Un boom, un show, una histeria colectiva, la gente llorando, la gente humillándose, cayendo a sus pies, como si Dios mismo hubiese venido a la tierra. La gran potestad que dice Apocalipsis, con grande potestad, dice Apocalipsis 13, la vemos que se cumple cada día. Pero amigos, la iglesia tenía necesidad de quitar esa sombra que se venía diciendo por los periódicos. Ha sido el Vaticano, ha sido el Vaticano, ha sido el Vaticano. Entonces la iglesia quiso difuminar esas noticias y decidió dar una imagen conciliadora, pacífica, bondadosa, amorosa, perdonadora, humilde, sencilla, como de manso cordero, como yo no he roto nunca un plato. Y eso fue exactamente en mayo del año 94. Mayo del año 94. El Papa, el 11 de mayo del año 94, hizo público un anuncio a todo el mundo que nos quedamos todos helados, impactados. El Papa decide que ha llegado el momento de pedir perdón al mundo entero. La Iglesia pidiendo perdón. Lo nunca visto. La Iglesia pidiendo perdón, además, por los errores cometidos a lo largo de la historia. Así dice el texto. La curia romana se le encabrita y le dice, santidad, esto no podemos hacerlo. La iglesia es infalible. Si la iglesia es infalible, ¿cómo puede reconocer que hemos cometido errores? Si hemos cometido errores, no somos infalibles. Un dogma que se cae, no puede ser. Pero el Papa insiste y dice, no os preocupéis que segaremos mejor y más. Llegaremos mejor y más. Qué visión tan tremenda. Qué visión tan tremenda. No os preocupéis, los resultados serán súper positivos. Y así ha sido. Siete cardenales al final aceptaron, y en una ceremonia muy especial, cada uno de ellos, siete, fueron pidiendo casi por los siete pecados capitales, ¿no? Me recuerda un poco eso, ¿verdad? Cada uno de ellos fue pidiendo perdón a la humanidad, al mundo entero, por pecados cometidos por la Iglesia, la Santa Inquisición, las cruzadas contra los sarracenos, las persecuciones de los judíos en los que no intervinieron jamás y más bien dejaron hacer que el Führer y Hitler hicieran todo el daño que pudieran en contra de ellos mientras ellos se callaban, Pío XI, Pío XII. Señores, han tenido que pedir perdón y es asentado de bien. ¡Ah! ¡Oh, qué santo padre tenemos! ¡Qué grandiosa la Iglesia que es capaz de humildemente pedir perdón! Esta es la opinión que han sacado muchos. ¿Vosotros sabíais que un día el Papa pediría perdón? Decídmelo. ¿No? ¿No? ¿Seguro que no? ¿Me queréis permitir que os haga un reproche? ¿Me queréis permitir que os haga un reproche? Vosotros y yo deberíamos haber sabido que eso iba a ocurrir. Los periódicos del mundo entero salieron. El Papa pide perdón contra la opinión de la curia. Ahí está. Contra la opinión de la curia. Pero al final les convence y se pide perdón. Mirad. En el siglo IX, el Papa Gregorio VIII, estoy leyendo una cita del Conflicto de los Siglos en la página 61, proclamó la perfección de la Iglesia Romana. Y entre las proposiciones que él expuso, había una que declaraba que la Iglesia no había errado nunca, ni podía errar. Según las Santas Escrituras, dijo. Pero no ponía en qué parte de las Escrituras dice eso de que no puede errar. En ningún lugar lo pone. Porque no existe. Porque la Iglesia es falible. Porque la Iglesia somos tú y yo. Y tenemos pecados y tenemos defectos. Y no podemos ser infalibles como Iglesia. Ni como individuos, claro está. Pero amigos, deberíamos haber sabido que el Papa pediría perdón. Cuando yo os digo que tenemos que volver a colocar el conflicto de los siglos en la mesita de noche, cuando yo os lo digo, tengo razón para decíroslo. Nos vamos a bochornar esta noche. Nos vamos a bochornar. Conflicto de los siglos, página 627. A tener nota, a tomar nota, señores. 627, escuchadme ahora. La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Está escrito. El espíritu de profecía lo había anunciado que eso sería así. Ha llegado el momento, se ha cumplido eso, y hemos dicho, qué interesante, qué curioso, vaya detalle. Y no hemos visto un clamor de medianoche que me recuerda que el esposo viene y que hay que salir a recibirle. ¡Qué interesante! 627. Y añade, se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten. En nuestros días, las doctrinas inventadas en la Iglesia más tenebrosa siguen profesándose aún. Y esto tiene cumplimiento hoy, 2007, siguen estando las cosas igual. Mayo 1995, otro hito. Bueno, hace ya muchos años que nuestra Iglesia sostiene, apoyados en Apocalipsis 13, que el protestantismo y el cristianismo apóstata llegarán a unirse. ¿De acuerdo? Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Muchas veces. Ha habido personas que me han dicho, pastor, ¿y usted qué opina del ecumenismo? Y yo he dicho, es una maravillosa idea. Todos uno, maravilloso. Pero yo me dejo la segunda parte. Todos uno, magnífico. ¿Pero a qué precio? ¿Cuánto he de pagar para que seamos todos uno? Bueno, tendrás que dejar el sábado y guardar con nosotros el domingo, ¿eh? Tendrás que creer que los muertos nada más morir pasan ya al cielo, o van al purgatorio o van al infierno. Tendrás que creer en la inmortalidad del alma, tendrás que creer en muchas otras cosas que la Iglesia ha introducido a lo largo de los siglos. Tú y yo, si somos sinceros y creemos en la palabra de Dios, ¿podemos vender nuestra fe? No, no es posible. Yo no puedo vender mi fe. Jamás venderé mi fe por un plato de lentejas. Jamás. Me encontraba en Slatina, una ciudad de la Oltenia rumana. Estaba teniendo allí conferencias 3 días a la semana. Otros 3 días a la semana los tenía en otra ciudad. Estuve allí 2 meses y medio. El teatro de Slatina, 700 plazas, estaba de bote en bote. La gente vibraba con aquel mensaje que para ellos era nuevo, un evangelio nuevo. Vibraba. Y yo trataba de hacerles entender que necesitamos retornar a la Biblia, que no podemos quedarnos con lo que la Iglesia ha ido acumulando a lo largo de los siglos. Y en un momento dado yo les hice una pregunta. El río La Olt pasa por allí, por la ciudad. negro, sucio, polucionado, pues como nuestros ríos también. Allí quizá más porque baja de mucha industria y viene muy negro. Y yo pregunté a aquella asamblea en los gradines así todos del teatro, les pregunté, queridos amigos, ¿beberíais vosotros agua de la Olta? Y el clamor general fue, no. Y yo me acerco al micrófono y les digo, pues yo sí bebería agua de la Olta. Se quedan horrorizados primero, empiezan a sonreírse, empiezan a hacer ascos a algunos, a sacudir la cabeza, y yo insisto, yo bebería agua de la Olta. Pero allí donde la Olta nace, en sus fuentes, en sus orígenes, cuando yo bebo de la religión hoy, después de 2000 años, yo puedo estar bebiendo agua sucia, corrompida a lo largo de la historia, pero si yo retorno a las fuentes de la fe cristiana, encuentro el agua limpia que Jesús me dejó. Y ahí yo puedo beber y tú puedes beber también. Mayo 1995. La Iglesia nos sorprende. Publican toda la prensa lo que la Iglesia acaba de decir. El Papa pide la unidad de todos los cristianos. Y añade, lo ve mi hermano aquí, ¿verdad? La última parte. Pero no perdona a Lutero. El Papa pide la unidad de todos los cristianos, pero no perdona a Lutero. Eso es demasiado, pediría. Y precisamente dice, Juan Pablo II destaca, sin embargo, que se ha llegado a importantes resultados en el diálogo abierto entre comisiones católicas y comisiones protestantes. Y añade después, vamos a ver, Juan Pablo II se olvidó ayer de Lutero. En Trento, ciudad donde hace 450 años se realizó el concilio que certificó la ruptura entre católicos y protestantes, se esperaba que su santidad levantara la excomunión que pesa sobre el reformador Lutero. Sin embargo, el Papa expresó su voluntad de acercamiento entre todos los cristianos, pero no perdonó a Lutero. ¿No dice eso Apocalipsis 13? Esto salió en el periódico El Mundo el 1 de mayo de 1995, como he dicho. El 25 de mayo, 20 días después de ese anuncio, el Papa lanzó una encíclica que él tituló Para que todos sean uno, en el que hace un llamamiento a la vuelta a Roma. De todos. No vamos a revisar. No. Una vuelta a Roma. Aquí han de venir todos acá. Yo soy el que no se ha equivocado y todos tenéis que venir acá, ¿no? ¿No dice eso Apocalipsis? Que toda la tierra se maravillaría en pos de la bestia, es el símbolo profético, y que mandaría que todos los moradores de la tierra hagan una imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Octubre 1995, otro detalle más. El Papa visita por cuarta vez Estados Unidos de América. Cuarta vez. Aterrizó en Newark, cerca de Nueva York. Fijaros el detalle. No va a Washington. Va allá abajo, a New Jersey, cerca de Nueva York. Aterriza ya, y el presidente del país eminentemente protestante, como es Estados Unidos, se desplaza con su esposa, el presidente, y va hasta Newark a recibir al jefe de la Iglesia Católica. Tengo un periódico aquí que narra el hecho y dice así. Newark, 4 de octubre, Agencia EFE. El Papa Juan Pablo II comenzó hoy una visita de 5 días a Estados Unidos con un llamamiento a este país para que asuma su responsabilidad como primera potencia mundial y defienda la justicia y la libertad en todo el mundo. Ojalá. Tras un vuelo de 9 horas, procedente de Roma, Karol Wojtyla fue recibido por el presidente Bill Clinton y su esposa Hillary en el aeropuerto internacional de la ciudad de Newark, New Jersey, cerca de Nueva York. En un breve discurso, pronunciado bajo una fina lluvia, el Papa afirmó, escuchar bien las palabras del Papa, afirmó que Estados Unidos, a raíz de la caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría, lleva sobre sus hombros la enorme responsabilidad de ser la primera superpotencia mundial. Y le dijo el Papa, haz buen uso de ella, América, dijo el pontífice, quien manifestó que Estados Unidos debe ser un ejemplo de justicia, de virtud cívica, de libertad, de bondad, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Haz buen uso de ella. Pero la reconoce como la superpotencia mundial. Hay algo más que os leeré después. Después de ese aterrizaje, lo primero que hizo el Papa, así lo narra la prensa, fue a ver a dos hombres tremendamente importantes. ¿Dos católicos? No. Dos protestantes. Pat Robertson, presidente de la Christian Coalition, coalición cristiana, el hombre que más está haciendo para que católicos y protestantes se unan en América. Y con él visitó también a Ralph Reed, el director ejecutivo de la misma coalición cristiana. Quiero recordaros, amigos, que hace unos años atrás, cuando otro papa quiso visitar Estados Unidos de América, porque tiene derecho a hacerlo, porque allí están las Naciones Unidas, y él tiene derecho como jefe de Estado, no como líder religioso, como jefe de Estado, puede ir, tiene su silla allí preparada en las Naciones Unidas de Estados Unidos de América. Pero aquellos presidentes de antaño dejaban que el papa llegase al aeropuerto, le acompañaba una escolta hasta el hotel, le bloqueaban en el hotel, le dejaban al día siguiente ir a las Naciones Unidas, si tenía que decir algo lo decía, si tenía que escuchar, escuchaba, y lo escoltaban de nuevo al hotel sin dejarle pisar un solo pedazo de Norteamérica. Eso era antes. Ahora los presidentes se desplazan y vuelan para ir a recibirle y darle la bienvenida. ¿Queréis saber lo que le dijo Bill Clinton y Hillary al líder del Vaticano? Escuchadlo, vale la pena, no tiene desperdicio. Mirad cómo habla un líder de un país protestante. Los estadounidenses estamos muy, muy felices de verle otra vez, Santo Padre, dijo Clinton, antes de añadir que los valores que representa la Iglesia Católica están en el corazón de la nación estadounidense. Apocalipsis 13 en pleno cumplimiento. Octubre 1996. Vamos viniendo. Ahí sí que me quedé yo abochornado. Tremendamente abochornado. La prensa de pronto publica, tengo aquí un periódico de El Mundo, 27 de octubre del 96, con un artículo, Darwin, perdónalos. Y el subtítulo dice, Juan Pablo II entona un mea culpa y rehabilita al teórico de las especies, al padre de la evolución. ¿Sabéis? Yo guardaba una cierta esperanza. Qué crédulo uno puede ser a veces, ¿verdad? Yo guardaba una cierta esperanza y decía, bueno, la Iglesia Católica, que es mi iglesia, como dije ayer, de antaño. La Iglesia Católica ha cambiado muchas cosas, ha abandonado muchas verdades, ha pisoteado la verdad como se anunció que lo haría, que echaría la verdad por tierra. Daniel 8:13. Que echaría la verdad por tierra. Lo decía la profecía y lo hizo. Pero yo decía, bueno, por lo menos el creacionismo lo mantiene. Sigue siendo una Iglesia creacionista. No ha pasado la evolución. Es verdad que en los colegios enseñan de todo, pero ya calla, pero por lo menos en la doctrina sigue estando que el creacionismo es la obra de Dios. Pues señores, el mes de octubre del año 96, eso se acabó. Dice una nota aquí más abajo en la prensa, en el periódico, ha tenido que transcurrir más de un siglo y cuarto, 136 años exactamente, para que el representante de Dios en la tierra entonara el mea culpa. El pasado miércoles, Juan Pablo II rehabilitó a Charles Darwin y reconoció que la teoría de la evolución es más que una hipótesis. En otra parte del artículo muestra cómo Génesis, el relato del Génesis, bueno, es un punto que ha quedado desfasado y que hoy la evolución es la respuesta que nuestra humanidad necesita. Curiosamente, un amigo que escuchaba mis conferencias en Bilbao, podéis imaginaros que no soy lector de la revista Interview, os lo puedo asegurar, pero ese amigo me viene un día y me dice, señor Martorell, ya sé que usted esta revista no la comprará, pero a lo mejor lo que yo he encontrado en Interview este mes de octubre del 96 le puede interesar. Y digo, ¿y qué es? Y es una caricatura de un humorista que ha publicado una caricatura haciéndose eco de la noticia de que el Papa acepta ya la evolución. Y no tiene desperdicio la caricatura. ¿Me vais a permitir que me pase un poco por la sala? En la caricatura es una, pues es una caricatura del Papa que se le puede reconocer perfectamente y que está dando la comunión a un mono. Pero claro, como es un mono, se la da con un plátano. O sea, la oblea se ha convertido en plátano. Toda una ironía finísima, como veis, una ironía finísima de un humorista que se da cuenta a dónde hemos llegado en los cambios que se están produciendo, desgraciadamente, dentro de la Iglesia. Agosto 1996. En ese momento, la Iglesia Adventista, en ese año 96 y en el mes de agosto, nuestro presidente mundial es Falkenberg, Pastor Falkenberg. Estuvo en España, algunos le visteis aquí en Madrid, predicó en Madrid, en la sala de exposiciones, ¿recordáis?, cerca de la Castellana. Este hombre, en ese mes de agosto del 96, nos manda una carta a todo el mundo, a través de todas las divisiones del mundo, pidiéndonos que por favor orásemos, que orásemos insistentemente, por una razón muy clara. Estados Unidos de América preparaba una enmienda de su Constitución y querían anular un punto importante, el punto que separa la Iglesia y el Estado, que están separados, querían anular eso para que el Estado y la Iglesia pudiesen ser unos si eso llega a la necesidad. Claro, nosotros sabemos que eso pasará. Proféticamente sabemos que eso pasará. Pero nuestro deber, como dice el Espíritu de profecía, es tratar de retardar las cosas para que tengamos más tiempo en la predicación del Evangelio. ¿De acuerdo? Y se nos pedía que orásemos para que, si la voluntad del Señor era así, que se impidiera que eso se realizara, que eso se cumpliera. Así lo hicimos. Pasó la enmienda, pasó el voto a la Cámara y el tema de la libertad religiosa que hubiese estado en juego, porque si eso cae, si eso se hace esa enmienda, el Estado americano podría ser un Estado religioso y podríamos llegar, como España estuvimos un tiempo, con el nacionalcatolicismo, ¿recordáis? ¿Nacionalcatolicismo? Os recordamos todos, ¿verdad? ¿Cómo fueron las cosas entonces? Templos cerrados, pastores perseguidos, ¿cuántas veces me ha llevado a mí a la comisaría? Y a mi esposa también, y a mi esposa también, en aquel tiempo, por el hecho de ser de una fe distinta a la fe católica. Proféticamente sabemos que eso será así, que un día llegará, pero en la medida de lo posible deberíamos retrasarlo. se pasó a la Cámara de Representantes, la Cámara de Representantes no lo aprobó. Y tengo el documento sacado de Internet de la misma Cámara de Representantes, fechado el 4 de junio del 98, donde dice exactamente así, que la Casa de Representantes hoy ha resuelto rechazar la proposición de enmienda a la Constitución que había sido hecha. Y nosotros decimos, amén, tenemos un tiempo de respiro aún. Quizá algunos recordaréis que hubo profetas en España por ese tiempo que personalmente y a través de cintas nos aseguraban que en la primavera del año 1998 esa enmienda a la Constitución se haría. A Dios gracias, no se ha hecho aún, pero cuidado. La Christian Coalition, con Pat Robertson al frente, están luchando y luchando y luchando, y ya he leído en artículos modernos que se está volviendo a pedir que se revise ese punto y que eso caiga, porque así la Iglesia podrá estar unida con el Estado. Y fijaros lo que eso puede significar. Si en un Estado puede llegar a ser confesional, la religión dominante que esté en ese Estado será la religión que lo dominará todo. Si tú y yo no formamos parte de esa religión, automáticamente, ¿qué va a ser de nosotros? Se nos impondrá absolutamente todo por la fuerza, o se nos aniquilará si llega el caso. La ley dominical entonces estaría inmediatamente puesta, que es sin duda la prueba máxima de la autoridad del catolicismo. Mirad, sentó tan mal en el Vaticano el que el 4 de junio del 98 se rechazara la enmienda de la Constitución, que el 4 de julio del 98, un mes exactamente, 30 días exactamente después, el Vaticano publica una encíclica. ¿Sabéis cómo la titula? Dies Domini. Día del Señor. Domingo. Y en esa encíclica se recuerda a todos los cristianos la necesidad de ser fieles a la observancia del domingo. Salió publicado en un montón de periódicos. Yo he traído dos de los muchos que tengo recogidos sobre eso mismo. Dice así, por ejemplo, el Papa advierte que el domingo es para Dios y no para el fútbol. En una carta apostólica intenta recuperar la sacralidad de ese día. Esto salía en el sábado 4 de julio del 98, el Correo Español. Y en el Correo Español también, el 6 de julio, dos días después, decía Juan Pablo II lanzó ayer un llamamiento en favor del redescubrimiento de la jornada dominical. El Papa considera que existe el riesgo de que para muchos el domingo sea solo un fin de semana, cuando dijo debe ser el día del Señor. ¿Os dais cuenta cómo se va pisando sobre ese terreno de manera marcada, buscando lo que ya la palabra del Señor nos había dicho que ocurriría? Conflicto de los siglos, leedlo, la página 649, 650, se dice exactamente que eso va a ocurrir, que eso será así, que eso va a ser así. ¿Sabéis? Algo que para mí confirma esta actitud profética de la palabra de Dios, y que hemos llegado a que la apostasía se está desarrollando de forma grandilocuente, es que la Iglesia cuando actúa, nunca actúa con fuerza propia. Siempre usa el poder estatal o las leyes, cambiando las leyes, buscando que éstas le apoyen a ella para conseguir hacer lo que desea. Se ha apoyado siempre en el brazo secular para conseguir sus fines. Mirar lo que dijo ABC, he sacado también de Internet, ABC dijo así, exactamente, vamos a ver, ¿dónde está la fecha? El 8 del 7 del 98. El Papa, escuchad que no tiene desperdicio, el Papa pide a los católicos, me paro. ¿Qué sería lo normal que un líder religioso dijera si tiene que hablar del sábado? ¿Un líder nuestro qué sería? El pastor nos pide que seamos fieles en la observancia del sábado. ¿Verdad que sería eso lo normal? Pues escuchad lo que pide él. El Papa pide a los católicos que luchen, no para ser fieles, no, que luchen para que las leyes respeten el deber de santificar el domingo. ¿Lo entendéis bien? Que luchen para que las leyes respeten el deber. O sea, allí donde estéis, peones que tengo yo por todas partes, maniobrad, haced lo que podáis para que las leyes vengan a barrer para casa. Y luego dice, la carta apostólica Dies Domini, publicada ayer por Juan Pablo II, es una exhortación para defender el domingo de las presiones secularizadoras y respetar su carácter sagrado. El Papa pide que se luche para que eso se refleje también en las leyes civiles. Y después de un largo artículo, acaba diciendo al final, también sin desperdicio, Juan Pablo II pone el acento, no obstante, en la necesidad de que los cristianos procuren que incluso en las circunstancias especiales de nuestro tiempo, ¿cuáles son esas circunstancias? Una democracia que impide que eso se haga, ¿no? Que en las circunstancias especiales de nuestro tiempo la legislación civil tenga en cuenta su deber de santificar el domingo. Mis queridos hermanos, yo me pregunto, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos para creer? ¿Qué esperamos para ver claro? ¿Qué esperamos para darnos cuenta que las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos cada día más y más y más? ¿Qué responsabilidad la nuestra si en este momento cerramos los ojos? ¿Qué responsabilidad la nuestra? Mirad, yo tengo mucho más, no puedo daros más, otro día quizás daré más, pero simplemente os recuerdo un detalle. Vale la pena porque lo he leído antes, pero no he hecho hincapié en ello. Aquí está. Antes os he leído esto, pero no he parafraseado nada. Mirad, que decía Luis de las Heras Gatón, el que decía que Estados Unidos o será católico o no será nada, ¿no? Decía así. Oh, no es esto. Es el otro. El número dos. No el uno, sino el número dos. Dice así, esta situación no es preocupante, al contrario, la industria cinematográfica, los medios de comunicación, la universidad, las finanzas, cada vez están más influidos por el avance social y cultural de los católicos. ¿Recordáis esto? Lo hemos leído, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que cita? La industria cinematográfica. Y ahora yo os hago pensar. Antes, cuando veíamos una película americana, todos los actos religiosos que aparecían en las películas americanas, salía un pastor evangélico. Se oraba una oración como nosotros la oramos. Se hacía una boda como nosotros la hacemos. ¿Sí o sí? Decidme desde cuándo no veis ni un solo pastor en ninguna película americana. ¡Os reto! Todas las películas americanas están saliendo ahora sacerdotes católicos y rituales católicos. La industria cinematográfica, Hollywood, ha sido totalmente dominado por ellos, tienen peones allí muy bien puestos, y eso es así y punto. Otro día os daré más y hablaremos de Europa, que en Europa también tenemos pruebas que se están cumpliendo, con Durão Barroso al frente de ellas, el líder de los estados de Europa. Un día os daré más, pero ojalá Dios os ayude a entender que vivimos un momento álgido, que las profecías se están cumpliendo y que debemos orar y orar y orar cada día por nuestra propia conversión, por nuestra propia vida íntima con el Señor, para que cuando Él venga nos encuentre velando. Que así sea, mis hermanos. Vamos a ponernos de rodillas esta noche. Y de dos en dos, vamos a orar al Señor. Acordaos que el cofre ha empezado a funcionar. Hay muchas plegarias que han sido colocadas ahí. Pensemos en ellas, oremos por ellas. Y todo lo que queráis que pidamos por ellas, acordaros, poner un papelito, ponedlo dentro. Mañana seguramente yo haré ya una lista y os leeré todo lo que haya para que pensemos personalmente en esos casos concretos. Oremos al Señor.